Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿todo tranquilo? Ahí estamos, pareciera que la economía de a poquito se empezó a mover. Bueno. Algunas cositas para decir, porque tenemos bastante para hablar hoy. Sí, el país, digamos, el país económico está hablando del acuerdo Repsol YPF, sin duda. Exacto, que se puede llegar a definir hoy a la tarde. Exactamente. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué podemos decir al respecto? Al respecto vamos a decir muy poquito, ¿sí? Uh-huh. Lo que vamos a decir es, recuerden lo que fue la columna que hicimos en este programa en mayo del 2012. A ver si te acordás, Jorge. En mayo del 2012, allá por abril, sobre... Si usted pretende abril, que yo me acuerde de una columna de mayo del 2012, está equivocado. No me acuerdo. Sí, bueno, que le digas. ¿Qué pasaba entre abril y mayo del 2012? No me acuerdo la del viernes, me male. Bueno, pero allá entre abril y mayo del 2012, sí, lo que pasaba precisamente era la restatización de YPF. No sé si te acordás. Sí. Es decir, que el gobierno argentino tomaba el control de la empresa petrolera Repsol con el 51% de las acciones. Uh-huh. En aquel momento se dijo muchas cosas, pero nosotros en la columna algo dijimos. Si bien muchos esto lo festejan como algo a la venezolana, como que estaba haciendo Chávez lo mismo en Venezuela, no nos confundamos que cada vez que Chávez estatizó una empresa petrolera, un canal de televisión, una radio, en esa ola que tuvo, todas esas estatizaciones que tuvo Chávez las pagó. Claro. Y nosotros ya en el 2012 decíamos, no compremos el discurso de lo que estaban diciendo algunos economistas, economistas del gobierno, que estaban en el gobierno en ese momento, diciendo que Argentina no va a pagar un peso por los pasivos ambientales. Bueno, no solamente los pasivos ambientales no aparecieron, sino que la cifra, el número que tiramos allá en el 2012 está muy cerca de ser el número que se va a cerrar ahora. Ajá. Así que te invito, ya que no te acordás, revisá la columna de aquella época o la nota que le hicimos con los amigos de Infueme. Bueno. El tema es, vamos a ver qué pasa hoy a la tarde. Esto es algo, primero para la Argentina, algo genial. ¿Por qué? Porque de esta forma Argentina está empezando a volver a ser creíble en el mundo, a volver a ser creíble y amigable para los empresarios, para que de esa forma vengan dólares acá. Uh-huh. Es un primer paso, pero es un cambio de rumbo totalmente distinto a lo que estaba haciendo el gobierno. Uh-huh. Y solamente te voy a dar un dato y después el tema lo dejamos para el día viernes a ver qué es lo que pasa hoy, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué cambio de rumbo totalmente distinto en lo que viene haciendo el gobierno en materia económica es esto de ofrecer un acuerdo que se van a reunir en España las tres empresas, o las dos empresas perjudicadas, que son Repsol y Pemex, junto con el gobierno argentino. Uh-huh. Donde el rumor es que prácticamente el acuerdo ya está, que va a ser muy beneficioso para Argentina, que los primeros que salieron a elogiar esto que hizo el gobierno, ¿sabés quiénes fueron? ¿Quiénes? Macri y Domingo Cavallo. A ver, muchachos, si esto no es un cambio de rumbo en cómo viene el gobierno en materia económica, que alguien me lo explique, ¿eh? No, pero no sea problema que no es en materia económica, sino es en todos los aspectos, digamos, ¿no? El cambio de rumbo del gobierno. Que bueno, que no está mal, que en realidad es lo que se estaba pidiendo. Es lo que se venía. Lo que pasa es que se vivía en una situación de encierro, de autoencierro, de vivir en la propia burbuja, que traía inconvenientes, sin duda. Y bueno, no está mal que el gobierno reaccione. Por eso lo decíamos cuando antes de que vuelva Cristina, no sé si lo recordás, sí, sí, sí. Que bueno, que el gobierno debía tomar nota de la expresión popular de octubre, digamos, ¿no? A través de los votos, pero no solo en la provincia de Buenos Aires, sino el país, y a través de la cantidad de votos que perdió el gobierno. Es mentira que ganó el gobierno, sí ganó, pero digamos, perdió la mitad de los votos, ¿no? Uh-huh. Digamos, escuchar a la gente, en definitiva. ¿Cuáles son los problemas de la gente? Bueno, si a criterio del gobierno, con estas cosas se solucionan los problemas de la gente, está fantástico que así sea. Tampoco uno se va a poner en una digamos, la anteojera y se va a poner cerrado como lo que, criticaba, indudablemente, ¿no? No, no, no, por eso, esto me parece bárbaro. Y si lo llegan a cerrar hoy a la tarde, sería para el país, para el mediano plazo para el país, es genial. Bueno. ¿Qué pasó? Está bien que así sea. Está bien. ¿Qué pasó el día lunes relacionado con esto? Aumentaron la nafta. ¿Y está relacionado o no está relacionado? Yo te diría que sí. ¿Cuál es el tema? Lo que pasa es que cuesta ver a 10 mangos el litro nafta, ¿viste? Bueno, cuesta mucho verlo, Jorge, pero el tema es, nosotros desde hace mucho venimos diciendo que, ojo, que la economía necesita pequeños ajustes, que es de a poquito, que nosotros, especialmente nuestra generación y alguna generación anterior a la nuestra, están muy acostumbrados a economía de shock, economía de golpe, el estallido de repente. Y esta economía argentina se ha ido deteriorando muy despacito, gotita a gotita. No sé si me entienden, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Era una pequeña gotita que iba pegando, que lo podíamos solucionar y no lo solucionamos, pero la gotita siguió cayendo, que esto ya hizo el agujerito más grande, que lo podíamos solucionar y no lo solucionamos. Y llegamos a hoy, donde el agujero es más grande, pero todavía tiene solución. ¿Cuál es el tema? Durante mucho tiempo, y te estoy hablando del año 2003 en adelante, para que no suba la inflación, vamos a hacer un poco de raconto, ¿no? No te digo se congeló, pero casi el precio de los combustibles. Sabido es que si suben las naftas, suben todos los productos en las góndolas, porque toda la mayoría de los productos en las góndolas son transportados por vía terrestre. Sí. No por vía ferroviaria. Con lo cual, desde el 2003 en adelante, no hicieron subir los combustibles para que no subieran los precios. Sí. Como las empresas, al ir subiéndole los costos y no poder subir su precio, iban perdiendo margen de ganancia, lo primero que hicieron que fue cortar todos los temas que eran de investigación, de explotación. Con lo cual, llegamos a un cuadro del 2010-2011, donde Argentina, que no solamente se autoabastecía de energía, sino que exportaba, pasó a no solamente que no se llegaba a abastecer, sino que teníamos que importar energía. Con ese banderín en alza, fue que en abril-mayo del 2012, el gobierno saca a Repsol de YPF, diciéndole que no había cumplido con todo lo que eran las normas y lo que estaba escrito que tenía que explotar. Obviamente, del otro lado, les ponían lo que nosotros acabamos de decir. En aquel, y vuelvo otra vez a abril-mayo del 2012, en el discurso de presentación, el ministro de aquel momento, actual todavía, Julio De Vido, dice, las naftas en Argentina son las más baratas de la región. Era toda una señal. Porque en aquel momento, si, esto capaz que te lo acordás, Jorge, había algunos que decían que las naftas iban a bajar en Argentina. Nosotros de acá dijimos, ni loco van a bajar. Sí, sí, sí, eso sí lo recuerdo. Ni loco, porque lo dijo De Vido muy rapidito, creo que se le escapó, te diría. Sí, bueno, sí. Desde aquel momento a hoy, las naftas han ido subiendo. Sí, que iban a bajar porque iban a regular el mercado, bla, bla, bla. Exactamente. Bla, bla, bla, bla. ¿Sí? Las naftas no subieron, pero las naftas fueron, a partir del 2012, fueron acompañando un poquito, podemos decir, la inflación y un poquito más. Fueron recuperando terreno de ese terreno que habían perdido del 2003 al 2009-2010. O sea, vos durante 6, 7 años perdiste terreno, ahora lo tenés que recuperar. Exacto. A ver, ¿a dónde quiero llegar, Ojo, con lo que voy a decir, porque estamos con el manual de ganándonos amigos, Sí, sí, sí. ¿El tema cuál es? El tema es, en abril, con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se firma, y ojo, porque en muchos medios salió un congelamiento del precio de la nafta. No, no era un congelamiento. Era una regulación de precios topes. ¿Qué eso qué significaba? Que los dejaban ir subiendo, pero hasta determinado valor. Recordemos que allá mismo, en abril, Guillermo Moreno anuncia el día 9 de abril este acuerdo de precios tope, y el día 10 de abril YPF sube la nafta. Y muy pocos se acuerdan de esto. A partir de esa fecha, ¿por qué digo que no era congelamiento? Porque desde abril a hoy las naftas fueron subiendo. Claro. Entonces no nos engañemos, no era un congelamiento. Entonces, el tema es, las naftas van subiendo, y es que aquí, Jorge querido, que este acuerdo que había firmado Guillermo Moreno allá, ¿sabes cuándo vencía? ¿Cuándo? El 9 de octubre, justo antes de las elecciones. Ajá. Con lo cual, ¿qué hace Guillermo Moreno? Se junta con las petroleras y lo prorrogan por 45 días. Claro. Esos 45 días, ¿cuándo vencieron? El día 25 de noviembre. El día 26, las empresas petroleras automáticamente, ¿qué hicieron? Subieron los valores. El tema es que antes venían subiendo al 1%, 1,5%, 2 como mucho. Uh-huh. Ahora de repente le pegaron un sacudón de entre el 6,5 y el 7,5. Depende de qué combustible estemos hablando y depende de la zona del país donde nos encontremos. ¿Sí? Muy bien dijiste vos, la nafta acá en Olavarría está casi 10 pesos. Hay provincias donde superó los 11 pesos, para que nos hagamos una idea. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el punto en cuestión? Que si los combustibles, las empresas de combustible, tienen que recuperar un valor de precio de venta en surtidor tal que le permita no solamente tener una rentabilidad, sino que tener plata para poder explotar, para poder producir más, para poder investigar, tenemos que estar hablando de un valor del litro de nafta cercano al 20 pesos. No sé si soy claro, ¿no? Sí, alcanzó un mate que me dejó la garganta seca y mal. No sé si fui claro. Si la idea del gobierno... ¿Puedes repetir que no me entró por el oído derecho? Si la idea del gobierno es que las empresas del sector petrolero recuperen el valor en surtidor tal que les permita tener una rentabilidad y a su vez que les quede plata para investigar, para explorar, para producir más, ese valor del litro de nafta tiene que estar cerca de los 20 pesos. Bueno. Lo que me imagino yo es que en los próximos días va a haber algún tipo de anuncio relacionado con aumento en los combustibles en forma escalonada. Uh-huh. No sé si me entiendo, ¿no? O sea, no que hoy vale 10 y mañana va a valer 15 o 18, no. Sino más bien en forma escalonada durante un lapso de tiempo. Eso me lo veo venir, me imagino que no digo que va a ser esta semana, pero no me extrañaría que sea la semana que viene, un poco también para llevar alguna señal al mercado de tranquilidad. Ahora, este aumento del 6,5 y el 7,5 de la nafta, indudablemente que es, preparémonos porque va a venir aumento de todos los productos en las góndolas y a una columna de hace unos meses atrás. ¿Te acordás que en algún momento dijimos, si usted tiene campo, fíjese cómo puede ir teniendo insumos y si tiene un tanque, llénelo de combustible? Esos tanquecitos que tienen la gente de campo muchas veces para ir a trabajar. Sí. Bueno, el que nos hizo caso en aquel momento le fue bárbaro. Porque indudablemente uno de los más perjudicados ahora va a ser el sector del campo, que uno de los principales insumos para todo lo que es, para lo que se va a venir ahora, que es la cosecha, con esas máquinas grandotas que nosotros vemos lindas, cómo trabajan todos, pero que consumen montón. Sí, sí. Que morfan como locos esas maquinitas. Le subió casi un 7% lo que es el litro de gasoil. Claro. Entonces, uno de sus principales insumos se le fue para arriba justo en el momento de la cosecha. Tal cual. Así que bueno, esto es lo que pasó el día de ayer. ¿Cómo venimos de tiempo? Redondeando. Redondeando, entonces no me queda mucho tiempo. Vamos a dejarlo para el día viernes, Jorge, porque queríamos hablar un poquito de este proyecto que se mandó al Senado, que el Ejecutivo mandó al Senado para grabar con un 50% más, o mejor dicho, llevar la alícuota al 50% de un impuesto que se llama impuestos internos para todos los vehículos de alta gama. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que el gobierno considera de alta gama? Son los que superan los 170 mil pesos antes de impuestos. ¿Qué significa esto? 170 mil pesos no, cuando el precio de lista, porque ese precio de lista ya tiene el IVA, por ejemplo, adentro. Sí. Esto significa que afectará a los automóviles que tienen un precio de lista por encima de los 230 mil pesos. Si nosotros a ese vehículo que de precio de lista tiene 2.30, el impuesto interno lo llevamos al 50%, como está el proyecto, esos vehículos van a pasar a valer 300.000 pesos, lo que significa que esos vehículos van a tener un incremento de un 30%. Guarda con esto, porque salió alguna noticia diciendo que eran los vehículos importados, y la respuesta es no. Son todos los vehículos de alta gama, es decir, los vehículos que superen un valor sin impuestos de 170, un valor de lista de 230. Uh-huh. Ahora bien, si nosotros lo miramos, esto viene bárbaro. Esto era una medida que se esperaba, porque nosotros de acá criticábamos que muchos argentinos, entre todos los argentinos, subsidiábamos a aquellos que se compraban los autos importados a un dólar oficial. Uh-huh. Entonces está bien esto que se hace, si querés. Es una forma de cerrarle la canilla a esa ventaja que tenían, ¿sí? Ahora, esa ventaja que podía significar comprar un auto que cotiza en dólares al tipo de cambio oficial y venderlo 2 años más tarde con una ganancia en pesos. Ajá. ¿Sí? Entonces, para eso viene bien. Ahora, el tema es, sin embargo, esta medida afectará a los fabricantes nacionales de autos incentivados por el gobierno, que aplican en su gran mayoría un sistema de producción integrada. ¿Qué significa eso? Que muchos de los autos, como nosotros hemos dicho alguna vez, de los autos que se fabrican en la Argentina, el 80% de las autopartes no están hechas en la Argentina. Con lo cual, ahí tenemos que ver cómo nos relacionamos, especialmente con aquellas plantas donde Argentina vende autoparte o fabrica auto acá, que son Brasil y México. A ver qué es lo que pasa luego de esta medida. Dame un segundo que estoy buscando muy rapidito. A ver, rápido. Sí, y a ver, este impuesto indudablemente, ¿qué va a hacer? No solamente van a subir el precio de los autos usados de esos niveles, sino que van a subir seguramente el precio de los vehículos 0 kilómetros no alcanzados para achicar la brecha. Ajá. Aunque el impuesto no les alcance, está claro lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque el impuesto no les alcance, por ahí, por mayor demanda y ante la misma oferta, el precio de los autos va a subir. No tengo ninguna duda. Este impuesto va a hacer que suba el impuesto de los autos en la Argentina. Bien. Todos, 0 kilómetros y usado. Rápido. En un raconto rapidísimo que hicimos mirando algunos precios de listas, ¿no? ¿Qué vehículos están alcanzados? En Chevrolet la Captiva. Sí, la camioneta Captiva. Ajá. En Citroën el DS4. Uh-huh. En Ford la Ford Kuga. Y el Mondeo. Entonces, para los que estaban pensando en hacer alguna compra de estas cosas, sepan lo que tienen que comprar ahora antes que salga la ley. Si la idea era ir a un Honda, el Accord y el CR-V son los vehículos que hoy, como está la norma, entrarían. Ajá. En Peugeot, el 308, el 3008, el 4008, el 508. Uh-huh. En Renault, la Koleos y el Megane 3. En Toyota, la SW4. En Volkswagen, el Passat, el Sirocco, el Charan, la Tiguan y el Vento. Ajá. Esos son los vehículos que estarían alcanzados. No creo que vaya a haber un cambio sustancial en estos meses sobre la decisión de compra, sino más bien que la decisión de compra se va a postergar. Quedan excluidos de esto todo lo que es autobuses y colectivos, ¿sí? ¿Qué más? Están incluidos aquellos que sean preparados para acampar, los chasis con motor y ¿qué más? Los motores precedentes, que se llaman los vehículos para motores precedentes. Volvemos a repetir, el proyecto llevó de 170.000, sin impuestos hacia arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si cuando el Congreso aprueba esto, deja este valor o lo modifica. Bien, algo que va a modificar el mercado a partir del año que viene, ya que estamos hablando de autos, es la nueva normativa que va a ingresar, que va a desaparecer el auto base, digamos, ¿no? Sí, a partir del 2014 se confirmó ayer, o sea que se había corrido un rumor, pero no, exacto, era más que eso. Porque, es decir, porque, a ver, estaba firmado. Uh-huh. El tema era que se calculaba que lo iban a prorrogar y ayer se confirmó que no lo van a prorrogar. Con lo cual, desde el 1 de enero del 2014, uh-huh, todo vehículo que se venda en la República Argentina tiene que tener obligatoriamente frenos ABS y airbags. Y apoya cabeza trasera. Y apoya cabeza trasera. Bueno, indudablemente eso va a incrementar el valor de los vehículos más económicos. Totalmente. De manual, digamos. A ver, ¿no? si bien algunas empresas ya estaban, digamos, trabajando en ese sentido, es otro de los motivos por el cual nosotros creemos que los vehículos para el año 2014 van a tener un golpe en los precios mucho más grande de lo que han venido corrigiéndose en estos años. Bien, bien. Tenemos algún mensaje de oyente, si le parece. A ver. Dice el oyente, lo que falta, volvemos a las naftas, al 15-62-18-66. Lo que faltaba para controlar la inflación es el aumento de las naftas, signos de admiración. Dios querido, ¿qué haría o qué solución habría para parar los aumentos en general? Bien, acá el problema es que en ese goteo que nosotros estábamos hablando hoy al principio, ese goteo en economía que se fueron desfasando algunas cosas, hoy nos encontramos en una economía donde lo que se denomina precios relativos en muchos casos está roto. Volvemos al ejemplo. ¿Cuánto vale un litro de nafta? ¿Cuánto vale un litro de leche? Entonces hay precios que son comparativos a nivel internacional y esos precios comparativos se han distorsionado totalmente. Acá, indudablemente, para que corregir el problema de la inflación en la República Argentina, primero, el gobierno tiene que bajar el gasto sí o sí para de esa forma dejar de emitir. Al dejar de emitir, baja la inflación. Y de a poco ir corrigiendo esos precios relativos que en algunos casos quedaron totalmente desfasados en el tiempo. O desfasados comparados con otros. Claro. Lamentablemente, cuando yo estoy diciendo esto, estoy diciendo que esas cosas, esas medidas que hay que tomar, son todas que de alguna u otra forma tienen un impacto en nuestros bolsillos. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el viernes. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 8:35 minutos.